Brindo por los radioescuchas de Radio Buga Club, que semana a semana pelean en esta lucha. Virus malvado que nos tiene encerrado, ándate luego al otro lado. Aro, quiero compartir una hora girando. De vinilos estoy hablando. Cuecas y cumbias sonando para estas festividades acabar gozando. Deliciosos temas. Nos estamos escuchando. En el 18 de septiembre el pecho no tiene calma. Pa' celebrar nuestra patria al parque nos fuimos, mi alma. Viva el 10, viva el 18 de septiembre. Desde el mar hasta los Andes. Desde el mar hasta los Andes. Hoy día el alma se alegra. Y el corazón es más grande. Viva el 10, viva el 18 de septiembre. Ya nos fuimos al parque en carretera, con el arpa, el pandero y la vihuela. Ya nos fuimos al parque en carretera, y la vihuela sí, siempre cantando, por la gloria de Chile vamos brindando. Yo entrego el alma entera por mi querida bandera. Chita que está lindo el parque, con su pop, con su fondas y ramadas. Con su pop, con su fondas y ramadas. No falta la rica valla. Y también las empanadas. Chita que está en el parque. Tómese este traguito de chicha seca. Y después en el pasto bailemos cueca. Tómese este traguito de chicha seca. Bailemos cueca así, seguidos otros. No se nos que mi negra, que hoy es 18. No hay pan roto otra cosa, que Chile es su patria hermosa. Ya empecé a volar, ya voy y ya ando bien alto. Pasa. ¿Qué le pasa, mijita? Pásame la marihuana. Y se la pasa ahora. Pásame la pop. A volar, chiquillo, es patota. Es patota, ya chiquillo. Keep it, keep it, te pasó, Hugo, que andáis con ese ojo morandeo? No me hagáis nada más mejor. Anoche me fui de aleta, vos. ¿Con quién? Con un tonto Ido Azeta. Fijo que te botaste a Lucho con la vecina. Sí, pero llegó el firmeza y me sacó la mugre. Así que jugaron al fútbol con vos. Nunca había visto tanta pata junta. Mejor, pues, tonto. Eso quiere decir que ya estáis entrenado para el mundial, pues. Porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero. Ella me juró al decirme adiós que jamás me olvidaría. Siento un gran dolor porque sin su amor se acaba la vida mía. ¡Ay, qué dolor! Se aleja el tren llevándose mi amor y mi vida también. ¡Ay, qué dolor! Se aleje el tren, llevándose mi amor y mi vida también. Partir el tren y triste lloré, una lágrima en silencio, porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero. Ella me juró al decirme adiós que jamás me olvidaría. Siento un gran dolor porque sin su amor se acaba la vida mía. ¡Ay, qué dolor! Se aleja el tren llevándose mi amor y mi vida también. ¡Ay, qué dolor! Se aleja el tren llevándose mi amor y mi vida también. ¡Vaya! ¡Pesa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué dolor! Se aleja el tren llevándose mi amor y mi vida también. ¡Ay, qué dolor! Se aleja el tren llevándose mi amor y mi vida también. ¡Eso! ¡Mírame!

lindo merequetengue, oí su cálida voz, y desde entonces solito merequetengueamos juntitos los dos. Tomados ya de la mano, y al ritmo queda su voz, nos balanceamos despacio merequetengueando juntitos los dos. Porque te quiero un poquito, y tú a mí me comprendes, merequetengueamos juntitos, al son del merequetengue. Bailando merequetengue, oí su cálida voz, y desde entonces solito merequetengueamos juntitos los dos. Tomados ya de la mano, y al ritmo queda su voz, nos balanceamos despacio merequetengueando juntitos los dos. Porque te quiero un poquito, y tú a mí me comprendes, merequetengueamos juntitos, al son del merequetengue. Mamacita que me diste tu guayabita. Ay, yo soy el pipiripau. Y aunque no soy muy bonito, ha de ser por mi sabor. Mi mamacita que me diste tu guayabita. Y me diste la guayaba, pipiripau. Así me diste la guayaba, pipiripau. Porque me siguen las mujeres, pipiripau. Soy el hombre que las quiere, pipiripau. Es sabroso. Menos un Mercedes-Benz. Tengo apenas un Volkswagen y me lo compré para ti. Ay, yo no tengo todo el año, mucho menos un Mercedes-Benz. Tengo apenas un Volkswagen y me lo compré para ti. Y me diste la guayaba, pipiripao. Así me diste la guayaba, pipiripao. Porque me siguen las mujeres, pipiripao. Porque tengo lo que quieren, pipiripao. Eso. Leo, con sabor. ¡Ay, qué rico! ¡Mírame! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, yo soy el pipiripao! Y aunque no tengo mucha pinta, pero te voy a decir, mi mamacita, tengo todo lo que tú quieres. Ay, yo soy el pipiripao. Y aunque no tengo mucha pinta, pero te voy a decir, mi mamacita, tengo todo lo que tú quieres. Y me diste la guayaba, pipiripao. Así me diste la guayaba, pipiripao. A toditas las muchachas, pipiripao. Yo las quiero con ternura, pipiripao. Y me diste la guayaba, pipiripao. Con el piripiripapi, pipiripao. A mí me siguen las mujeres, pipiripao. Porque tengo lo que quieren, pipiripao. Yo soy el pipiripao, feo pero sabroso. Y me diste la guayaba, pipiripao. Así me diste la guayaba, pipiripao. A toditas las muchachas, pipiripao. Yo las quiero con ternura, pipiripao. Ay, con el tiki mama tiki, pipiripao. Ay, curri curri curri mami, pipiripao. Porque me siguen las mujeres, pipiripao. Soy el hombre que las quiere, pipiripao. ¡Qué bonito!

diga mi compadre Polo, contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Oiga mi compadre Beto, contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Es de Hamilton, compadre. ¿O de San Antonio? Yo no sé. ¿O de Corpus Christi? Yo no sé. ¿O será de Brownsville? Yo no sé. ¿Será de McAllen? Yo no sé. ¿O será de Lobo? Yo no sé. ¿O será de Houston? Yo no sé. ¿O será de Dallas? Yo no sé. ¿O de San José? Yo no sé. ¿O de Bakersfield? Yo no sé. ¿O será de Fresno? Yo no sé. ¿Será de Chicago? Yo no sé. ¿O de San Isai? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Vampiro, vampiro, vampi, te chupa el vampiro. Vampiro, vampiro, vampiro, vampi, te chupa el vampiro. Vampiro, vampiro, vampiro, te chupa el vampiro. Vampiro, vampiro.